Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos al primer VPod de Verde Porvenir, en el cual hoy hablaremos de cómo el cannabis puede ser tu gran oportunidad. Voy a presentarme brevemente, mi nombre es Matías Veloso y soy un amante del cannabis, férreo defensor de la legalización, tanto de la marihuana medicinal como de la recreativa. Creo que nos espera un futuro muy verde para el cual no nos han preparado correctamente. En el podcast de hoy trataremos de cómo el cannabis puede ser tu gran oportunidad. Una oportunidad hablando de emprendimiento, de inversión o de encontrar un trabajo en la industria. Muchos de nosotros, miembros de la comunidad, ha soñado alguna vez con dedicarse al cannabis, produciendo o comercializando productos, cultivando plantas, trabajando en un dispensario. Pues decirte que es tu momento, se avecina una legalización global en algunos países más rápido que en otros, pero en todos llegará ese día seguro, ya que los números del mercado del cannabis en los países que ya está regulado tientan a los demás en regular la planta. Por ejemplo, el mercado del cannabis conocerá un crecimiento repentino. Se prevé que alcance los 146.000 millones de dólares en 2025. Por eso, en el VPod de hoy veremos los 6 motivos para lanzarte en la extracción de cannabis, cómo el cáñamo es una oportunidad multimillonaria y cómo construir una marca de cannabis de éxito. Para aquellos que suelen leer nuestros posts de blog, verán que estos temas ya los hemos tratado un poco, pero en algunos episodios de VPod los trataremos de nuevo ya que consideramos que deben llegar a un número mayor de personas. Empezamos hablando por los 6 motivos para lanzarte en la extracción de cannabis. La extracción está en constante expansión y será uno de los mercados más beneficiosos. Eso se debe mayoritariamente a los siguientes motivos. Es muchísimo más seguro. La seguridad y la confianza que desprenden los extractos convence a un número mayor de personas que los cogollos, debido a los estigmas que aún les persiguen. El proceso de extracción crea un producto altamente más seguro. Esto se debe a los métodos de extracción utilizados. Estos métodos implican niveles de alta presión y alta temperatura que eliminan cualquier bacteria persistente. Los extractos de cannabis para vapear, por ejemplo, son una alternativa más segura ya que no hay riesgo alguno de inhalar humo cancerígeno. Tienen una mayor consistencia. La extracción ofrece a los consumidores un producto más consistente y confiable. Para llevarla a cabo utilizan instrumentación automatizada que permite un procesamiento superior y con niveles consistentes de dosificación. Las tecnologías implementadas para la extracción permiten al fabricante ajustar la composición final del producto. Esto es particularmente importante cuando se trata de la mezcla final de los componentes como los cannabinoides y los terpenos. Por lo contrario, la flor de cannabis procesada por humanos no cumple con los estándares de calidad constantemente. A falta del proceso automatizado, cada nuevo lote de producto a base de flores puede variar en consistencia. Sus beneficios médicos. Sus usos farmacéuticos y sus formas especializadas en tratamientos médicos no paran de aumentar. La industria farmacéutica lo sabe y ya ha dedicado unos 50.000 millones de dólares a la investigación y el desarrollo. Es muy consciente de estas oportunidades y está invirtiendo fuertemente. Un análisis realizado en 2015 por los Institutos Nacionales de la Salud en Estados Unidos apoya firmemente el CBD como tratamiento para una variedad de trastornos relacionados con la ansiedad. Además, existen una variedad de opciones. El producto de aceite definitivo puede modificarse con respecto al sabor, la textura y el color. Los formuladores, por ejemplo, pueden crear un aceite suave y no áspero. El aceite también se puede hacer para que sepa bien, por ejemplo. Algo muy importante y prioritario es que cada vez más está siendo aceptada por la sociedad. La aceptación social también contribuye al predominio del mercado de los aceites de cannabis. La gente siente menos estigma social cuando se usa una pluma de vape en lugar de fumarte un canuto. Además, las plumas de vape son mucho más discretas y permiten a los usuarios dosificar o tratar problemas con más facilidad y privacidad. El cannabis y el aceite de cáñamo también son útiles en otros formatos, más allá del vapeo, como tinturas, cápsulas, alimentos y bebidas y mucho más. Y en fin, el aumento de sus productos. Seguro que lo habéis notado, los productos de CBD están apareciendo en todas partes. Aparecen un número cada vez mayor de productos, no tan solo productos para inhalar, para cosméticos, alimentos, medicamentos. Los minoristas y fabricantes, proveedores de ciertos mercados, atraídos por esta industria, están expandiéndose rápidamente. Seguidamente vamos a ver cómo el cáñamo es una oportunidad multimillonaria. Antes que nada decir que el cáñamo es uno de los cultivos domesticados más antiguos conocidos por el hombre. Hay muchas variedades diferentes de la planta de cannabis. Cáñamo, también llamado cáñamo industrial, se refiere a las variedades no psicoactivas. Tanto el cáñamo como la marihuana provienen de la misma especie de cannabis, pero son genéticamente distintas y se distinguen aún más por su uso, composición química y métodos de cultivo. Muchos emprendedores en el mundo se están preparando para entrar en el negocio del cáñamo, algo que tú también podrías estar haciendo, ya que ofrece muchas oportunidades de negocio. Empezando por las semillas de cáñamo. Estas semillas pueden ser el mejor superalimento del mundo. Proporcionan hasta un 75% más de proteína que una cantidad similar de semillas de lino o chía. y contienen todos los 20 aminoácidos. De igual manera están llenas de ácidos grasos saludables que incluyen omega 3 y omega 6. También tienen un alto contenido de fibra, hierro, fósforo, potasio, calcio, zinc, vitamina E y magnesio. Básicamente todo lo que necesitas para una comida nutritiva. El aceite de cáñamo. El aceite de cáñamo se está convirtiendo rápidamente en un ingrediente de uso común en muchos cosméticos como lociones corporales, jabones y champús. Su uso diario ha demostrado mejorar la calidad de la piel, además de unas uñas más fuertes e incluso de un cabello más fuerte. Tejidos y bioplástico. Sí, sí, el bast es la fibra exterior del tallo de cáñamo y casi cualquier cosa puede hacerse con ella. Ropa, cuerdas, alfombras, plástico. También combina bien con el algodón, la seda, el rayón, el lino, la lana y otras fibras, lo que lo hace versátil y reciclable. Henry Ford, en su día, construyó una vez un coche de plástico de cáñamo que funcionaba con combustible de cáñamo. Era más ligero que el acero, pero 10 veces más resistente a la rotura. Las fibras de cáñamo también se pueden usar para fabricar papel más resistente que la mayoría de los papeles de hoy en día, al tiempo que se utiliza un método más respetuoso con el medio ambiente que el tradicional proceso químico intensivo de tomar madera y convertirla en pasta. Además de materiales de construcción, las fibras internas del tallo de cáñamo, llamadas FURTS, son conocidas por su baja densidad y alta absorbencia, lo que significa que se pueden mezclar con yeso o cal para hacer materiales de construcción más económicos y eficientes. El cáñamo pesa aproximadamente un 90% menos, usa significativamente menos productos petroquímicos, es prácticamente ignífugo y a diferencia de otros materiales permite que la humedad pase, reduciendo los problemas de moho y hongos. También sería una industria más sostenible, a diferencia de la industria del cemento, que es una de las principales productoras mundiales de CO2. Oportunidades alrededor del cáñamo no escasean, pero hasta que el cáñamo sea tratado como un cultivo industrial que pueda crecer libremente, las empresas no prosperarán. Pero por suerte, las cosas están avanzando a una velocidad brutal y pronto será una realidad, lo que quiere decir nuevamente una oportunidad para ti que no debes dejar escapar. Entonces, ahora para finalizar, hablaremos de qué debes de hacer para construir una marca de cannabis de éxito. Tu marca debe ir más allá de un logotipo y una página web, debido a que debes crear una base de clientes leales. No puedes construir una empresa exitosa de cannabis sin primero sentar las bases de la marca. Una marca fuerte puede guiar sus decisiones sobre qué productos o servicios ofrecer, su empaquetado y comercialización, sus interacciones con socios comerciales y clientes, te ayuda a evitar errores costosos al agilizar el proceso de toma de decisiones en cada área de su negocio. Y así es como se empieza. Establece tu misión. La misión de tu marca es su propósito. Debe ser un propósito real y elevado. Esa misión debe dar un propósito a las actividades diarias de la empresa. Por ejemplo, la misión de Verde Porvenir es educar y preparar a un máximo de personas para este futuro en verde que nos espera, para que verdaderos amantes del cannabis emprendan en él y en este mercado podamos encontrar productos de calidad. Valores. Para dar más fuerza a tu misión, debes definir los valores empresariales. En ellos debe reflejarse tu filosofía empresarial y la cultura que trabajas para crear. Piensa en el futuro. ¿Dónde quieres que esté tu empresa dentro de 10 a 15 años? ¿Qué hará que los clientes formen parte del viaje? Este es tu objetivo final. Debes contarles a tus clientes una historia que los hará volver una y otra vez. Una promesa de marca. Aprovecha tu misión, valores y visión para posicionar tu producto o servicio de cannabis de una manera que lo haga verdaderamente deseable. La promesa de tu marca debe abarcar los beneficios de elegir tu empresa y la experiencia que tus clientes pueden esperar cada vez que la eligen. Te ha parecido fácil, ¿no? Pero realmente no lo es. Muchas empresas no logran establecer una base de marca sólida, pero si lo logras, la recompensa será mayor. Para concluir, os voy a hacer una pequeña pregunta. ¿Por qué no empezar a prepararte para este verde de porvenir? Hay muchísimas oportunidades en el cannabis, y en este primer podcast tan solo hemos visto unas cuantas. Tan solo debes encontrar tu lugar, prepararte y lanzarte. Y no olvidéis pasaros por nuestro blog, verdeporvenir.com, para no perderos nuestros posts y aprender cada día un poquito más sobre el cannabis y la industria que se está formando. También no olvidéis seguirnos en Instagram para no perdernos nuestros vídeos informativos e educativos semanales, además de seguirnos en Twitter. Hasta la próxima semana para un nuevo episodio de VPod.